Continuamos en nuestras raíces, en esta ocasión el capítulo número 2. Y seguimos estando en la casa de Mario Gaviria. Como ya recordábamos en el primer capítulo de nuestras raíces, Premio Cruz Carlos III el Noble por parte del gobierno de Navarra. Recordábamos en el primer capítulo, Mario, cómo Alfonso el Batallador llegaba a Tudela y la conquistaba. Y recuerdo también que nos explicabas, Mario, ese impuesto que habían impuesto, valga la redundancia, los musulmanes a los que vivían aquí. O sea, les permitían convivir en paz, pero tenían que pagar un impuesto. La pregunta, si te parece ya, y arrancamos ya de esta forma este segundo capítulo, entendemos que cuando llegó Alfonso el Batallador, esos impuestos acabaron. No, Alfonso el Batallador imitó, como toda la reconquista en España, y cogieron las técnicas de los musulmanes. El Islam significa de verdad sumisión. Los musulmanes se someten a Alá y todos los demás del planeta se tienen que someter a los musulmanes. La palabra sumisión para las mujeres a los hombres, tienen que ser sumisas, tienen que estar sometidas, y los árabes y los musulmanes son superiores. Y hay tres seres inferiores: las mujeres, los esclavos y los que no son musulmanes. Por lo tanto, todo el principio de igualdad de la democracia moderna y del cristianismo, todos los seres humanos son hijos de Dios e iguales, eso no cabe en el Islam. Eso es muy profundo. Entonces, además, la tradición del Islam es humillar al que conquistan. Tiene que pagar un impuesto y tiene que acercarse vestido decentemente, dignamente. Tienen que arrodillarse delante del recaudador de impuestos o del rey que manda en Tudela y le pagan, y el otro con una varita le da un toque en la cabeza. Así es como se realizaba. O sea, estamos hablando antes de llegar a Alfonso el Batallador, Mario. Por lo que nos estás hablando es cómo se pagaba el impuesto en esos años. Hablamos del año 719 hasta el 1119. La persona podía haber un tudelano rico y no podía mandar a su administrador a pagar el impuesto. Tenía que ir a él allí, arrodillarse, bajar la cabeza, que le diera con el palito el moro que cobraba. Y eso mismo lo aprendieron los cristianos. Alfonso el Batallador después llega a Tudela y ¿qué hace? Pues dice, no, los musulmanes que se quieran ir se pueden ir. Ahora, los que se queden tienen que pagarnos un impuesto. Suprimieron lo de la humillación. O sea, ya no le daban con el palito, como bien decías tú. Eran más humanos, los cristianos eran más humanos y más modernos, querían dinero, no sumisión, evidente, ¿no? Para, por ejemplo, los musulmanes no podían cobrar intereses por el capital, pero entonces en la Edad Media los cristianos tampoco. Todo lo que interesaba, dinero fresco. La humillación les daba igual. Entonces, lo interesante es que en Tudela seguían conviviendo judíos que pagaban impuesto a Alfonso el Batallador, musulmanes que se llamaban mudéjares, que se cortaban el pelo a lo mudéjar, como la tonsura que luego hicieron más tarde los cristianos, y se vestían también a lo mudéjar, de manera que había tres formas de vestirse: la musulmana, la mudéjar, perdón, la cristiana. La mudéjar, que era la de los musulmanes tolerados que pagaban impuestos, y la de los judíos, y no podían vestirse de cualquier manera. Uno no podía vestirse como los otros para distinguirlos. Había tres comunidades, una superior, ya en Tudela, los cristianos, y dos inferiores, los musulmanes y los judíos, que pagaban impuestos a los cristianos, pero que no se podían vestir más que a lo judío o a lo moro. ¿Cómo era la convivencia, no? Porque ahí me estás hablando ya, estamos situados en el año aproximadamente 1120, en esos años. A partir de entonces. A partir de entonces es cuando Alfonso el Batallador, recordamos, que seguía con ese impuesto para los que querían. ¿Ese impuesto también lo tenían que pagar los cristianos o no? También tendrían sus impuestos, pero muchos menos, claro. No, es evidente, porque los que de verdad tenían que pagar los 400 años de explotación de los cristianos eran los moros. La venganza formaba parte no de la doctrina cristiana, pero es evidente que si conquistabas algo, eras para ponerlos a tu servicio. Entonces, ahora llega cómo cristianizan, porque toda la ribera del Ebro había vivido musulmanas. En Cascante, hace poco, en Torrellas, descubrieron una antigua mezquita y en una pared escondido un Corán. Que les quemaron a todos el Corán cuando lo conquistaban, les quemaban el Corán y lo prohibían. Y unos, para resistirlo, metieron en un tabique falso. Y en la mezquita que hay restos en Corella, apareció. Entonces, tú imagínate que llegas, Alfonso el Batallador, en vez de llegar ahora aquí, llega a Marruecos. Todos los marroquíes le tienen que pagar impuesto. Tienen que, les dejan hablar su lengua, pero para que vayan pasando por el aro, ¿cómo lo hacen? Pues traen los franceses, traen monasterios, que eran los monasterios del Cister, en la Oliva, a la de, hay uno, el primero que hicieron, el más antiguo, el más al norte, luego el de Fitero, el de Veruela y el de Tulebras, que no sé si es Cister o es benedictino, o, total, ¿a qué coño venían? Y perdonen la expresión, los monjes europeos a la ribera, pues a convertir a los musulmanes. ¿Y qué le traían? Pues primero, traían lo primero que estaba prohibido, los cerdos. A muchachos hay que comer cerdo. Así de claro. Sí, claro. Segundo, traían muchos perros, porque el perro en el Islam es un animal maldito. Y le tienen un odio y un miedo, y los monjes traían cerdos y perros. Perros de los duros, mastines del Pirineo, para que no haya duda de quién manda. Tercero, traían la religión cristiana. Intentaban bautizar a los musulmanes. Se resistieron cientos de años, 200 o 300 años, muchos de ellos, hasta que los echaron. ¿Entiendes? ¿Y luego qué traían? Traían la arquitectura románica. La catedral de Tudela empezó primero románica, y cuando echaron a los musulmanes, y luego gótica, y luego barroca. Pero, claro, traían, y luego el latín. Aquí se había perdido el latín. Entonces tenían que traer curas, monjes, que reconstruyeran el castellano a partir del latín con el que predicaban en los monasterios. Y luego en los monasterios se dedicaban a enseñar cultivos que había, otros cultivos que se habían perdido o que traían de Francia. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que la Ribera es cristiana gracias a que nos cristianizaron los francos, que eran franceses y alemanes. Y entonces, claro, eso costó cientos de años. Por situarnos un poco, porque también hay un hecho, yo creo que en la Ribera que se marca, ¿no? Y es en la Ribera, pero también es en todo el mundo. Aproximadamente estamos conviviendo, como hemos dicho, Alfonso el Batallador continúa con... En ese momento consigue imponerse en Tudela y en este eje de la península ibérica, sobre todo en la Ribera. Hasta Zaragoza. Lo que antes era musulmán y se llamaba Al-Ándalus, se vuelve a llamar Reino de Aragón y Reino de Navarra, que son cristianos. Pero acercándonos ya, como bien estás informando, ¿no? En este capítulo número 2 de Nuestras Raíces, nos vamos acercando en el pueblo, y perdonen los historiadores, pero nos vamos acercando a nuestros días, ¿no? Que es un poco por ir conociendo. Pues si hablábamos del año 1119, vamos a aproximarnos a un hecho mundial que se acerca en el año 1290. ¿Cómo llegamos a ese año para esa persecución que existió, ¿no? Llegamos muy sencillo. La fecha más importante para toda España, fuera de la de después de cuando se expulsó a los musulmanes, es el año 1212. 1212 hay la batalla de las Navas de Tolosa, que no es la Tolosa del País Vasco ni de Francia, es en Jaén, en Despeñaperros. La puerta del sur de España ha estado siempre en Despeñaperros, para los trenes, para las autopistas, hasta que no pasa el Despeñaperros. Es la tierra de los bandidos, aquellas series de la tele que había, bandidos de Sierra Morena, todo eso. Era la frontera, hasta muy tarde, entre el Islam y los cristianos. Y hay una batalla clave, que es el 1212, que hay algún historiador americano, Fregosi, que dice que las tres más batallas más importantes de la historia de Europa fue la primera, la de las Navas de Tolosa, ¿Quién venció ahí? Los navarros decimos o dicen que fueron ellos los que vencieron. Había navarros, había aragoneses y había europeos que venían a luchar contra el Islam. Polacos, que todavía están los más duros, húngaros, francos y alemanes, que venían con una bula papal para reconquistar, para vencer al Islam y llegar a Córdoba y Sevilla. En la batalla de 1212 es una cruzada, y el Papa, no sé cuál es, Urbano VI, el mismo que hizo la bula para que fueran a reconquistar Jerusalén a 2.000 kilómetros a Siria, pues es que le dice, fue una reconquista, con bula papal y con guerreros de toda Europa, que eso os cuesta entenderlo. ¿Y de Navarra qué nos trajimos? Pues nos trajimos las cadenas con las que estaban encadenados esclavos negros de los musulmanes. Los negros han sido, los musulmanes han sido siempre traficantes de esclavos y vendedores de esclavos. Cogían esclavos en África, a uno los tenían encadenados alrededor de la tienda de un rey famoso que en la escuela a todos los navarros nos han hablado. Ahora ya igual ni les hablan. Era un rey musulmán, almorávide, que eran como ahora los del ISIS, los más radicales, que eran terribles, y tenía, hablan de 500 esclavos encadenados con cadenas para que no pudieran huir y abandonarle. Los navarros saltaron con los, tenían lanzas y estaban encadenados. Los navarros saltaron, las crónicas están de acuerdo, y otros también, por encima de las lanzas, mataron a algún negro encadenado, pero sobre todo llegaron hasta la tienda de Miguel Marmolín, que ya se había escapado antes. La técnica era que antes de que veían que se ponía feo, se escapaban. Lo mismo que hicieron los que se defendieron, los que atacaron, los turcos que atacaron en el año 1683 y cercaron y no pudieron conquistar a Viena. Como ven, hemos hecho un salto en el tiempo hablando de la historia en este capítulo número 2 de Nuestras Raíces. Arrancábamos esta segunda edición desde el año 1119 y nos acercábamos a esas cruzadas, ¿no?, que estabas hablando también y que hacías referencia. Por ir finalizando este segundo capítulo, ¿qué nos puedes decir de las cruzadas, Mario? Pues las cruzadas es lo que nunca han perdonado los musulmanes, porque les hicimos a ellos lo mismo que ellos nos hicieron aquí. Fueron tropas europeas a reconquistar parte de Siria, que ahora es sirio, parte del Líbano, que había sido cristiano y lo habían hecho musulmán. Y entonces, durante 200 años estuvieron, hasta hubo una cruzada de navarros, Albania, porque eran musulmanes en Albania. Y esas cruzadas lo que retrasaron y asustaron a los musulmanes, porque primera vez los cristianos respondían protegidos por el Papa. Esa es la primera vez que se van para allá, no como aquí que los echábamos hacia el sur, sino que se van allá y se quedan desconcertados. Y al final los echaron de todo Oriente Medio, pero ya aprendieron la lección. Cuidado con los europeos, que tienen mala leche, y los hemos conseguido echar, pero... Entonces, la batalla de Tolosa es tan importante, la batalla de las Navas, ¿por qué? Porque en 40 años después se conquista Sevilla y se conquista Córdoba. Dices, ya ahí es donde ya se creía que había acabado el Andaluz. Y eso era el año 1246, Sevilla, el 36 Córdoba, por ahí. Pero resulta que aún costó 200 y pico años expulsarlos de Granada. Ningún país de Europa, excepto España y Portugal, después de haber sido cientos de años musulmanes, volvieron a ser cristianos. Nos acercamos al final del capítulo 2, pero antes, si les parece, en este dato que estamos haciendo, ¿cuál es el dato que nos tenemos que quedar de este segundo capítulo de Nuestras Raíces, desde la llegada de Alfonso Batallador, que de repente ha desaparecido de esta historia? ¿Cómo podemos finalizar con este...? Tenía 100 años, era homosexual, pero no inmortal. Entonces, pues, sus sucesores siguieron con la reconquista. El gran rey navarro era Sancho el Fuerte, que se llamaba el Fuerte, era muy fuerte, un espadón también tremendo, y las cadenas que se trajo. ¿Pero qué relación tenía Alfonso el Batallador con Sancho el Fuerte? Ninguna. No, hombre, porque Alfonso el Batallador no tuvo hijos y sus herederos triunfaron en Aragón, pero Sancho el Fuerte era navarro. Vamos a ver, en la Edad Media no existía España como tal. Había reinos ingleses, reinos alemanes, en reinos franceses de los francos, pero había el reino de Navarra, el reino de Castilla y el reino de Aragón. Eran estados que todavía hoy Navarra tiene funcionarios que ya recaudaban impuestos hace 1000 años. Eso cuesta entenderlo. Es mucho más antiguo que España, Navarra, por ejemplo, y Aragón, que luego fundó España. Es el capítulo número 2. En el 3, en nuestras raíces, si te parece, Mario, seguiremos desde tu vivienda. Nos desplazaremos la próxima semana y yo creo que ya nos acercamos a un punto en el que esos 200 años lo podremos vivir, ¿no? Ese año 1492 o 1498, ese momento de la expulsión. Claro, antes de la expulsión había habido la repoblación. Traían cristianos franceses a vivir aquí y, por ejemplo, trajeron algo que le conoce muy bien la gente de Cabanillas, Fustiñana, Boquiñeni, Alagón. Trajeron órdenes militares francesas que se llamaban la Orden de San Juan de Jerusalén, que tanto luchaban en las cruzadas como aquí. Y aquí empezaron el Canal de Tauste. Fíjate tú, o fundaron Río Aforada. Esos venían a combatir el hambre, a bautizar, porque eran a la vez militares y guerreros, y a construir canales para que la gente pudiera hacer regadíos. Entonces ya, 1492 es el momento en que los reyes católicos unidos se habían casado, Isabel y Fernando. No es curiosidad, Isabel la católica se había casado con Fernando el católico, los dos crean España, que hay una sola lengua, el español, una sola religión, el catolicismo, y una sola policía anterior a la Guardia Civil, la Santa Hermandad. Serán temas que abordemos, eso sí, en el capítulo 3. Hasta entonces, Mario Gaviria, gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros.